bailar con emoción, porque yo he visto viejas y jovencitas que cuando toco les cae una comezón. Tócame arriba, tócame más, que con tu ritmo me hace bailar. Tócame arriba, tócame más, que con tu ritmo me hace bailar. Cuando salí a pasear, en una esquina me detuve un momento. En eso pusieron el disco Mambo Loco y vi una vieja cuando movía el esqueleto. Tócame Aníbal, tócame más, que con tu ritmo me hace bailar. Tócame Aníbal, tócame más, que con tu ritmo me hace bailar. Así como así, así. Así es que yo quiero, pero más rico. Así como tú tocas, Aníbal. ¡Ay, qué bien! ¡Pero qué bien toca ese niño! ¡Así!